aleja de ti, el amor me hizo así. Buscaba un camino, camino de vida. En vez de encontrar el amor, me hallaba perdida. Y ahora es que siento, mi búsqueda acaba. Te pido mi amor, que me lleves también. Por caminos del sol, por las ondas del mar. Esa soñé, nuestras manos unidas, apretadas con cariño, que costó tanto llegar. Por caminos del sol, por las ondas del mar, el camino que me lleve siempre cerca de mi amor, siempre cerca de mi amor, siempre cerca de mi amor. Esta